Por obvias razones, mi gratitud más grande es para las personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hoy nos acompañan. No tengo el gusto de conocerlos a todos, no tengo el gusto de conocer al maestro Buye Goyri. Me voy a permitir una informalidad, reconozco que les doy duro en el documento. Sin embargo, quiero atajar una idea contundentemente. No hay mala fe. No es un ataque bajo consigna, porque el único que me paga es Jorge Romero y jamás me ha pedido expresamente que los ataque. Puede ser desconocimiento, sería una pretensión desmedida de mi parte suponer que lo sé todo. Y quisiera decir que a lo mejor le faltó una hipótesis que podría haber sido inocencia, pero la verdad es que no es cierto, no hay nada de inocencia en lo que escribí, lo leí muchísimas veces, estoy convencido de lo que ahí dice. Ofrezco una disculpa si alguien siente que estoy atacando sus credenciales académicas con una pretensión de compararlas con las mías, sería absurdo que intentara hacer eso. El libro dice, en la contraportada, esto es lo que se busca con este libro: opinar sobre las potencialidades y la conducción del Centro Nacional de los Derechos Humanos. Lo aclaro con todas sus letras. Me siento en el legítimo derecho de opinar, como yo creo que es fundadamente, sobre la forma en la que usted conduce el centro y como la forma en la que el doctor Soberanes ha decidido llevar los destinos de la Comisión Nacional. No me siento bajo ningún concepto una persona maliciosa, de mala fe. Hice más de 45 solicitudes sobre el Centro Nacional, acudí varias veces al Centro Nacional, hay personal que me atendió, conozco su biblioteca, la utilicé para mi libro sobre reparación del daño, y quiero iniciar con eso porque si bien no comparto la forma en la que se conduce el centro, jamás los he acusado de nada en términos subjetivos. Siempre he dicho que desde mi perspectiva como ciudadano aspiro a que el centro se conduzca de manera distinta. Quisiera iniciar con eso. A ver, ¿qué trato de hacer en este cuadernillo? Yo busco un poco cuál es el marco normativo que delimita la función del centro. Encuentro en el reglamento de la Comisión Nacional, que es una institución que se instituye para realizar investigación que responda a las problemáticas sociales que aquejan al país. Lo tomo literalmente del marco normativo que rige la actuación del centro. No me inventé esa expresión. Hago una revisión de cuáles son los estándares internacionales en la materia y me encuentro que es un lugar común que en la doctrina más avanzada, bueno, la que a mí me resulta más avanzada, se acepta que sea razonable que las instituciones nacionales de derechos humanos hagan este tipo de trabajo. Y lo que yo hago es cruzar dos elementos. El perfil que me encuentro que está delimitado en observaciones generales del Comité DESC, que ya citaba Gloria, por instituciones privadas como el centro que está en Ginebra, por Human Rights Policy, otros referentes a instituciones nacionales, y lo cruzo con este mandato que yo encuentro no solo en el reglamento, sino en el manual de organización también del centro. Eso está citado en el libro, ¿no? Se dice específicamente de dónde saco yo al inicio la conclusión de que el centro podría destinar sus esfuerzos académicos y los recursos, tanto humanos como financieros, a atender la problemática social que aqueja al país. Lo que después hago es un análisis de los mecanismos de rendición de cuentas, porque es una obsesión personal que tengo, y trato un poco de tener una cuestión más o menos, a mi juicio, sustentada con un buen bagaje, en donde yo pueda dar cuenta de cuáles son los instrumentos a partir de los cuales el centro da cuenta de hacia dónde se está moviendo. Y me encuentro expresiones a través de solicitudes de acceso a información en donde se dice: no se elaboraron los informes mensuales, no se elaboraron los informes anuales. Esas expresiones, que son, una es de su antecesor, no es una solicitud de acceso que me haya respondido usted, encuentran sus pies de página de dónde extraigo yo esas conclusiones, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el centro es de nueva formación, que el centro está en la construcción de su propia identidad, cosa que uno puede entender, pero que eso no significa y no autoriza a que no se informe lo que se hace con los recursos públicos. El reglamento ordena la instauración de un comité editorial que, a mi juicio, es un mecanismo de control que puede sujetar, que puede moderar ciertamente el contenido de las publicaciones. Documento y aclaro durante cuánto tiempo no existió el comité editorial y cuántas solicitudes de acceso a la información me fueron resueltas con no le podemos entregar las actas del comité editorial toda vez que el centro editorial aún no se constituye. Quisiera pasar muy brevemente a otro punto. Me parece que la cuestión que resulta central es cómo estamos entendiendo desde la ciudadanía la función de la Comisión Nacional y en este caso del centro y cómo lo están percibiendo ustedes. Creo, sin temor a equivocarme, que el centro ha ido amoldando su marco normativo, su marco regulatorio a un proyecto, no puedo decir si es bueno o es malo, pero así a un proyecto perfectamente delimitado desde la práctica, sin que fueran atribuciones del centro dar educación formal ni firmar intercambios estudiantiles. Era una actividad que el centro ya hacía. Y posteriormente, en 2006, se reforma el reglamento en donde se incluye expresamente esa actividad. ¿Qué quiero decir? Que así como se fueron adecuando esos reglamentos para armonizar las actividades del centro con su nuevo marco normativo, a mi juicio, podemos en este momento discutir si en este país, perdón por el pesimismo, que se nos está cayendo a pedazos, lo más importante es que se hagan recopilaciones de artículos periodísticos. No estoy calificando la calidad de los artículos periodísticos ni la calidad del autor. Estoy diciendo que yo prefiero que estudiemos cuáles son las causas que permiten las violaciones estructurales a los derechos humanos, como lo dice el mandato del centro, y está en el libro. Por eso no lo leo, porque ahí está. No tengo necesidad de volverlo a repetir si ya está el mensaje en el libro. Lo dice claramente, con recursos metodológicos y estudios empíricos. Así lo dice el mandato del centro. Yo no estoy pidiendo otra cosa más que en una lectura garantista del mandato del centro se reorienten sus investigaciones. Creo que tenemos derecho a disentir, no me arrepiento de ello. Insisto, si alguien se siente atacado en la calidad académica de sus trabajos, nunca fue mi intención. Mi intención sí es, y lo digo con toda claridad y lo quiero subrayar, mi intención sí es cuestionar la pertinencia de esos estudios y no, bajo ningún concepto, permitiré que se considere que ese es un ataque bajo consigna. Para cerrar, solo quisiera decir que agradezco, obviamente, a mi casa de activista, que es Fundar, la oportunidad de realizar este trabajo. Agradezco a la comisión que hayan venido. Mi primer trabajo de investigación desde una ONG fue un análisis de las recomendaciones de la Comisión Nacional. En aquel entonces mandé una carta diciendo el día, la hora y el lugar en donde presentaríamos el análisis de recomendación y que estábamos abiertos, como hoy, a que hicieran sus comentarios. No llegaron. Después, con un proyecto de la Universidad de San Diego y la editorial Fontamara, me publicaron también un estudio sobre la actuación de la Comisión Nacional. Invité a Andrés Calero y a San Miguel, no recuerdo ahora el nombre, acudieron, tuvieron oportunidad para expresar lo que estuviera mal, lo que les pareciera equivocado del estudio, y dijeron que no tenían nada que decir. Posteriormente, en el ITAM, convocados por el programa Atalaya, Fundar presentó un estudio, nuevamente había gente de la Comisión Nacional, hicieron réplicas a mis afirmaciones. Creo que es sano el disenso. A mí sería una pretensión pensar que las propuestas que están aquí y que todas las afirmaciones que están aquí están purificadas y retacadas de razón. Jamás he pretendido ser infalible. Podemos discutir todo lo que esté fuera de tono, todo lo que sea ajustable, pero creo que el espíritu que tiene que seguir reinando es ese, el del diálogo y el de la búsqueda de una mejor Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias.